Bueno, como habíamos dejado en el último podcast, sí, íbamos a hablar, o a lo mejor este es el primero, da igual. No me acuerdo ya. Vamos a hablar sobre equipos, que parece que Pepe tiene mucha ganas de pedirme explicaciones. Efectivamente. Sí. Y nada, os recordamos que tenemos el botón de PayPal en la web, que seguimos grabando en condiciones precarias. Gracias a todos por las donaciones recibidas hasta el momento. Sí, y sobrios. Y nada, estamos grabando de otro seito otra vez, y otra vez tenemos a Pedro con nosotros. Que ya son habituales. Es un habitual. Y tiene la misma ropa que la última. Y sigue siendo el presidente de nuestro club de fans, que si podéis sustituirlo, pues oye. Sí, por favor. ¿Qué quieres hablar de equipos? Era yo el que quería hablar de equipos, vale. Es un tema amplio. Sí, pues de estructuras de equipos, de si tenéis experiencia formando equipos, formando me refiero conformando. Y malas experiencias, un poco de todo. Yo sí. Desde aquello de la Liga Marca, no sé yo, tengo mucha experiencia. ¿Tú tienes experiencia de equipo? Sí. Yo también, tengo un equipo de ajedrez. ¿Tú antes tenías equipo? Y tuve muchos. ¿Y qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué crees que es importante para formar un equipo? Ser un buen jefe, joder, ser un buen jefe. ¿Tú crees que es importante tener un jefe, un equipo? No, yo creo que, a ver, está claro que si en el proyecto el equipo no tiene capacidad de decisión sobre lo que se está haciendo en el mismo, ves muchos proyectos igual de consultoras en que tú tienes que hacer esto y ya está, y te metes en este equipo y hacer esto y ya tal, pues eso es una experiencia frustrante para el equipo y eso se contagia y el equipo no funciona. Pero también puede ser que tú tengas libertad para hacer algo y que todo sea un churro y te importe un pijo. Entonces yo creo que lo importante es que el que se encargue del equipo, aunque sea una estructura tradicional y sea jefe y tal, sepa delegar las responsabilidades en el propio equipo, llámele como quieras, autogestionado o como te lo haga. Vamos, que el equipo debería tener autonomía y objetivo. No sé. O sea, que si hay alguien que tiene que tomar decisiones importantes, que esté en el equipo. Es lo que quieres decir. Pero vamos a ver. Sí, yo creo. Sí, bueno. Supongo que habéis sido parte de equipos. No. ¿Y tú también? ¿Que tenemos equipos actualmente? ¿Formamos parte de algún equipo? ¿Formamos parte de algún equipo? ¿No? Sí. Vale. ¿Hemos formado parte del mismo equipo, además? Hemos formado parte del mismo equipo. Entonces, podemos hablar de muchas cosas. Bien. Podemos rajar de muchas cosas. ¿Me quieres hablar? Yo, por ejemplo... Yo creo que... ¿Qué tal tu equipo actual? Mi equipo, bien, es un MacBook Pro. Es un Pro. Fuera de rollo. Yo creo que el equipo es la piedra angular de Agile. Bien. No sé qué opináis. Justifique su respuesta. Bueno, no la puedo justificar con, digamos, de una manera científica, solo basada en mi opinión personal, pero creo que sin el equipo, sin ese equipo que cacarea Agile, multidisciplinar, autogestionado, total, no va a funcionar nada. ¿Vale? Por lo menos es mi experiencia. Yo, tanto en mis intentos de... mis fracasos de... ¿cómo se dice esto? De implantar Agile en alguna empresa. Como en mis proyectos Agile en general, en los que he utilizado metodologías Agile, el equipo, y al final el equipo son un conjunto de personas, entonces las personas son determinantes en llevar a buen término que las prácticas se sigan, no se sigan, y conseguir una mejora real o no. Y para mí, todo, al final todo, es súper importante que sea un equipo multidisciplinar, que la gente tenga una buena formación, que sea gente responsable y tal. Pero hay el problema que me he encontrado casi siempre es un problema de madurez. ¿Qué, pensáis? ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto? ¿Pensáis que es tan importante el equipo como yo lo veo? Sin duda, o sea, pero es que el equipo es... o sea, sin equipo no hay nada. Claro, pero... A ver, ¿dónde voy? La piedra angular también puede ser las prácticas o cualquier cosa, podemos decir que es la piedra angular. Ya, pero por ejemplo, pero en las metodologías tradicionales, las personas tienen menos importancia. Tienen más importancia los procesos. Vale. ¿No? Sí. Esa es la idea, en general. Okay. Y de hecho, todos los procesos se centran en hacer irrelevantes a las personas. Ok. Y en cambio, el discurso de Agile es personas sobre procesos, las personas son responsables. Sí, deberíamos haber empezado por ahí. Bueno, pero ¿y qué pasa si las personas... ¿Eh? Sí, y tú tienes una empresa. Vale. Y tienes 10 empleados. Sí. Y dices, si me convence, vamos a hacer Agile y tal. Pero igual 5 empleados son unos mantas. Vale. ¿Qué harías? ¿Qué haces? Pero es que ahí en ningún momento me has hablado de equipo. Sí, tienes que hacer una... Me has dicho, tengo una empresa con 10 empleados. Bueno, tienes un producto y dices, yo quiero... Que puede ser una charcutería, vamos. A ver, vamos. Saltaros la parte ahora mismo de la comedia un momento. No, que no es comedia, quiero decir. Es que a veces dices, no, yo tengo un equipo y no lo tienes. Que, bueno, vale, pero tú estabas hablando del episodio de Payday. Pues lo del equipo es igual. Entonces, tú hablaste de implantación de Agile. Sí. Y yo digo, implantar Agile es implantarlo en una organización que aún no tenga Agile. Sí. Y entonces esa organización tiene 10 personas. Tiene, no sé. Tiene, eso es para hacer una certificación, ¿no? Sí, claro. Tiene 10 personas trabajando en un equipo. Y dices tú, bueno, pues vamos a empezar a hacer que el equipo se comporte autogestionado, tal, lo que sea. Mm. Pero 5 personas igual no. ¿Qué haces? Pero es que tú puedes ser un manta y ser muy agile, y puedes ser un fiera y no ser nada agile. O sea, quiero decir, ¿tú piensas que entonces no pasaría nada? No, o sea, que no tiene por qué ser causa ni efecto el que sean unos mantas. O sea, que sean unos mantas, ¿por qué siguen siendo tus empleados, para empezar? Independientemente del tema de agile. Bueno... Porque cuesta mucho echarlos, ¿no? Puede ser que cueste mucho echarlos, puede ser que tampoco es que sean bueno, tan malos. A lo mejor haces un equipo con los otros 5, ¿no? No sé. La peña que tienes en el equipo hay 2 personas que son muy brillantes y los otros son malos. Exacto, ¿dónde quieres? ¿Cómo gestionas la diferencia de nivel que puede haber en un equipo autogestionado? La diferencia de nivel entre las personas. Vale, pero si estamos hablando de incorporar a alguien al equipo. O de hacer un equipo con gente que hay que dices, me quedaron estas 8 personas para un equipo para este proyecto. Y hay mucha diferencia. Bueno, yo mucha creo que no, pero hay diferencia de nivel me técnico. Me parece un buen tema. Vale, pero entonces, vale, pues pasamos de lo que estábamos hablando y vamos a seguir. Me parece bien. No, bueno, es que como estábamos hablando de equipos. Formar equipos, montar equipos. ¿Cómo formar un equipo? ¿Cómo yo te puedo hablar de lo que yo he intentado? De mi experiencia intentando montar equipos. Y vuelvo a lo que dije antes. Lo único contra lo que no se puede luchar es contra la falta de madurez. Ahí es donde yo he encontrado el gran escollo para montar un equipo. O sea, para cuando ya dices, pues a esta persona hay que echarlo. ¿Qué es falta de madurez? ¿Te refieres antes no te refieres a madurez del equipo, sino claro, a madurez es que yo de las entendí, personas? No, me refiero a madurez del equipo. Ah. A ver. ¿Y qué es madurez de las personas? ¿A qué te refieres? que dejaran de ser españoles. A ver. Vamos a ver, ¿la trampa de Agile cuál es? Hay tantas, no sé. ¿Cuál de ellas? ¿El programming era o...? No, la bola de plata. La trampa de Agile es... invertir los papeles. Es decir... Agile mola. ¿Vale? Porque te da mucha autonomía. Pero te exige mucho también. ¿Vale? En una metodología tradicional... A ti te dicen lo que tienes que hacer. Y si lo que tú has hecho, si tú has hecho lo que te han dicho y eso está mal, no es responsabilidad tuya. En Agile no. ¿Mm? En Agile hay un objetivo común, hay una visión común, cada uno tiene coge sus responsabilidades, las toma y si algo no sale bien, es tu responsabilidad. Aparte de ser la responsabilidad del equipo, que también tiene una responsabilidad, es tu responsabilidad. ¿Vale? Eso exige mucha madurez personal. Y yo no me he encontrado esa madurez en los equipos. Rara vez me he encontrado esa madurez en la gente con la que trabajo. Por ejemplo, y esto voy a un caso real que cuando lo planteé en la empresa, pues fue. Bueno, tuve que escuchar muchas críticas. Yo sabía que había una persona en el equipo que no estaba dando, o sea, que para, desde mi punto de vista estaba riéndose del resto, ¿vale? Porque no estaba dando lo mismo que estaba dando el resto de la gente. Entonces nos reunimos todos en una sala y con él delante lo comenté y planteé si queríamos que esta persona siguiera en el equipo. Eso que yo así dicho me parece algo de sentido común, o sea, vamos a decir entre dos, o sea, yo vale, yo soy, porque tiene que haber un jefe, ¿vale? Porque alguien le paga para que organice esto, yo soy el jefe, bien, pero yo no tengo por qué dirigir esto como tradicionalmente se ha hecho, o sea, yo delego en vosotros y os doy toda esa libertad, entonces tomad vosotros la decisión, yo solo os informo de lo que yo he visto. Y vosotros también lo sabéis, o sea, ¿no? Y entonces os doy esa posibilidad. Mira, si de verdad, si este tío creéis lo mismo que yo, votamos sin que esté presente él. O sea, yo expuse el problema, pero luego le pedí, la votación le pedí que se saliera, ¿vale? Para que se sintiera más cómodo el resto, básicamente. Pero él sabía lo que estaba pasando. Votamos y tal. Bueno, pues luego, es que eso, luego escuché por ahí charlas de pasillos que eso no es cosa nuestra. Nosotros no somos quien para despedir. Yo no, en ningún momento dije que lo íbamos a despedir, ¿vale? Porque yo dije, vamos a sacar, decidir si queréis tener a esta persona en el equipo. Porque unas cosas, si luego lo despedimos o no, eso sí es mi responsabilidad, que soy el jefe. Yo no os voy a decir a vosotros que lo despidáis, pero decidme si queréis contar con él en vuestro equipo o no. Si luego este tío yo lo pongo en otro equipo o lo pongo a donde sea, es mi puto problema, no vuestro. Bueno, pues eso fue súper criticadísimo, ¿no? Entonces, como eso, mil. Como eso, hablar por, o sea, tener un chat para comunicarse. Por ejemplo, algunas veces yo no podía ir porque tenía que ir a ver clientes o lo que fuera. Entonces, yo cuando no estaba en la oficina, hablaba con ellos por chat. Uh-huh. Bueno, pues llegó también hasta mis oídos, que es que los estaba controlando. Entonces, dices, pero vamos a ver. ¿No? Es un poco patio de colegio. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que es una falta de madurez, básicamente. Una falta de madurez y de profesionalidad también. Pero bueno, yo creo que al final todo reside en eso, ¿eh? Que tenemos un modelo, pues a lo mejor educativo y tal, que no nos deja tomar decisiones o que viene muy de que todo se nos dice y vamos a la empresa y esperamos lo mismo. Y cuando alguien nos da esa posibilidad, pues nos viene grande. Y yo creo que para mí, por lo menos, es el principal problema que he tenido a la hora de formar equipos, como yo creo que debería ser un equipo. Uh-huh. Entonces, al final, un equipo en el que hay un jefe que te dice cómo tienes que hacer las cosas, pues para mí, bueno, no es un equipo. Pero eso es habitual también, porque si tú llevas 5 o 10 años trabajando en una empresa en donde te dicen todos los días lo que tienes que hacer, de repente te cambian las reglas del juego y a lo mejor estás viendo las cosas de otra forma, que, o sea, igual no estás viendo que te están dando más libertad exigiéndote más responsabilidad, sino estás viendo que te están pidiendo cosas que tú piensas que no tienes que hacer. Puede ser también a ellos, o sea, a eso no les subieron el sueldo y dirán, me están exigiendo más responsabilidades, y muchas veces tradicionalmente se exige, como tú me exiges más responsabilidad, también me tendrás que pagar más. Y entonces, pero eso no es una visión muy infantil del tema. La visión que hay en la empresa, la visión que hay en la empresa, pero es la visión que hay en la empresa, porque en la empresa, bueno, pero si no es nuestra visión y no creemos que sea correcta, no lo justifiquemos, joder, pero eso está ahí metido, pero eso está ahí metido. Me da igual, pero no, yo no lo estoy justificando, pero o sea, es la misma diferencia que entre la gente que nunca trabajaría por cuenta propia y gente que, claro, o sea, hay mucha gente que dice, no, yo solo trabajaría por cuenta ajena porque a mí dejarte de rollos, pero yo quiero que me paguen y hacer algo muy concreto, claro, y saber hacerlo, pero y hacer lo que me digan, pero y ya la está. Empresa ahora no puede, yo personalmente creo, y creo que todos lo creéis también, que para hacer software, o sea, para hacer eso no te dediques a crear software. No. Pero hay mucha gente, ¿cuánta gente hay? O sea, claro. Está claro que buscas hacer un equipo, aunque sea de gente trabajando para cuenta ajena, en el fondo lo que buscas es gente con ese espíritu, llámale emprendedor o llámale profesional, o sí, asumir responsabilidades, tomar decisiones. El problema viene cuando tienes un grupo de gente que tienes que que contar con ella, con esa gente, y son el tipo de gente que trabajaría de la otra forma. Efectivamente. Entonces, claro, ahí... Claro, yo, que por ejemplo... Que encuentras con si una empresa contrata becarios... Pues si entramos en ese tema, por ejemplo, que era cómo formar equipos, pues lo primero es que yo, por ejemplo, lo primero que hice fue darle las dos opciones. ¿Queréis trabajar con la metodología tradicional o queréis trabajar con la metodología ágil? Waterfall, y es, escoged bien la pastilla correcta, que vais a cagar. Y ellos eligieron ágil. Burros. Pero la verdad es que realmente no sabían, estaban capacitados para trabajar así. Claro, pero tú, ¿qué les ofreciste ahí? Tú les ofreciste dos cosas barro. Que ellos no tenían ni idea de lo que significaba. Les dijo, con ágil no vais a documentar. No, no, ellos, o sea, a mí me dicen eso y diría, ya, igual, sin más libertad, igual podemos hacer aquí, no sé qué tal, pero nadie me está diciendo... Todo poder viene con una gran responsabilidad, ¿no? El tema es que es Spider-Man. Efectivamente, efectivamente. Y no te están diciendo ya, pero es que luego, fíjate bien, tus meteduras de gamba o las cosas que hagas sin contar con los demás van a estar aquí expuestos al público para que las vean todos, porque somos un equipo y todos vamos a opinar sobre ello. Entonces, la primera vez que te encuentras con eso, sientes una... rollo en la fuerza de estos, ¿no? De... Perturbación. Una fluctuación, sí. Porque dices tú, hostia, ahora me exponen, mañana a Pepito, me voy a tomar con los cafés que es colega, joder, le pasa eso, tío, y vamos a tener nosotros que hacer escarnio público aquí de él. Y la gente piensa mucho, que eso es responsabilidad de equipo, pero la gente piensa mucho a veces que eso es escarnio público. De, pues es que le estamos todos aquí haciendo cago en la leche. Le estamos diciendo esto y tal. Y muchas veces en la empresa... tradicional, lo que se fomenta un poco es, el jefe está aquí, nosotros estamos aquí, entonces nosotros tenemos que hacer camarilla, porque si no nos llueven por todos lados, las hostias y los marrones. Entonces la gente está más acostumbrada a hacer camarilla y no contar y no, tener, no querer asumir esas responsabilidades más que otra cosa. En una empresa grande que quiera formar un equipo, yo ya no digo una empresa que tú te juntas con cuatro y formas una startup y esas cuatro personas están alineadas. Digo, tú te vas a una consultora, efectivamente, y quieres implantar algo y formar un equipo y te encontrarás muchos casos de esos. Sí, sí, supongo, no sé. Yo, el problema es que yo, al final, porque ahora menciono otra cosa importante, alineadas. Eso es otro gran problema de los equipos, bajo mi punto de vista. Pero al final también, yo también lo llevo al tema. Pero es verdad que si no nos vamos tan abajo y nos quedamos más arriba, pues hay varios problemas identificable, ¿no? Pues diferencia de nivel, que es lo que tú decías antes, hay niveles muy dispares en el equipo, diferencias de sueldo también, y eso es importante, para mí es importante, que no haya una transparencia salarial clara de cuánto cobra cada uno, qué perfil tiene cada uno, cuánto cobra, por qué cobra eso, qué puedo hacer yo para cobrar eso, ¿vale? Eso no haya una discusión ahí soterrada de salarios, porque eso es un cáncer, yo creo, en el equipo. Y el tema de alinear a la gente hacia un objetivo, eso es súper complicado. A mí, pues por ejemplo, en este último equipo en el que he estado, con uno de los miembros, no lo hemos conseguido. No hemos conseguido que todos tengamos la misma visión. Ya, pero también es verdad por otro lado. ¿Cuál es la otra opción? Que la otra opción, la actual, es que cada uno está en su parcelita. Efectivamente, como decías antes, yo, si hago lo que me dicen, me da igual cómo esté, que yo hice esto, si está mal, está mal, si está bien, está bien. Muchas veces de lo que hacen los demás no tienes ni idea. El objetivo global, a veces sí, te dicen, en este departamento, en este equipo, tenéis un plus, ¿no?, por objetivos. Y los objetivos, en algunas empresas, están... Bueno, son muy difusos, a veces depende de pisar al otro, no sé qué. Claro, pues que a eso le llaman equipo, pero yo a eso no le llamo equipo. Claro, es que la otra opción muchas veces es trabajar con otra gente, pero de manera completamente individual. Cada uno con su parcela y un coordinador, capataz tradicional, ta, ta, ta. Yo pienso que, hombre, aunque salga mal, es un paso importante intentar tender hacia el otro modelo. No sé. Hacia un modelo basado en equipos. Hacia un modelo basado en equipos de verdad, aunque sí que hay esos riesgos. Hay esos riesgos y te puede salir mal. Bueno, y de esos repente riesgos que hablamos al final se trata de una cuestión de selección de personas adecuadas. Porque hablamos de falta de profesionalidad, distintos niveles y. Claro, pero te puede pasar dos cosas. Y falta de alineación. O está, entiendo. No hay tantas personas adecuadas. Ya. Vale, eso puede ser un problema. Para todos los equipos. Otro problema puede ser, estoy tratando de formar un equipo dentro de la empresa X. Porque ahí ya tienes unas circunstancias que no controlas. Claro, pero es que hay responsabilidades y responsabilidades. Yo ahora estoy pensando en que, por ejemplo, nos metiéramos en un proyecto en el que, pues eso, como uno que hablábamos antes, ¿no? Que pues tienes que ir a por los, hay una parte que es ir por los escaparates poniendo sensores allí para hacer mediciones y no sé qué. Si tú, esa responsabilidad igual a ti, la puedes asumir. Pero igual si te doy otra más grande, que si te temes fallarle al equipo, y entonces ya empiezas a estar frustrado dentro del equipo. Pero entonces también depende de qué responsabilidad, ¿eh? Eso hay que comunicarlo. Lo hay que comunicar, pero también un poco cuando haces el equipo, sobre todo cuando estás implantando algo así, también tienes que mirar un poco hasta dónde puede llegar cada persona. Igual lo puedes hablar, la gente no está acostumbrada a hablarlo abiertamente. Lo habría que hablar, porque igual esa persona, si iría a los escaparates, asumiría esa responsabilidad, haría un trabajo muy bueno y les daría mucho feedback a los demás, y si lo metes en otra cosa se va a ver completamente frustrado. Pero es que sí. Bueno, sí. Cuando tratas de implantar. Pero eso no es un tema de madurez también, claro. No comunicar las cosas. Sí, sí, es un tema de madurez. Es que lo que decías tú antes, tienes cinco personas, estamos hablando de equipos, tú has dicho tienes cinco personas, cinco empleados. Vamos a suponer que querías decir tienes cinco personas en el equipo, que no vale. Vale, eso es otro tema de madurez. O sea, yo cuando me he sentido que no formaba parte de un equipo, me he ido. Uh-huh. Sí. Tú, claro. Claro. Sí. Vale, pero y más gente, o sea, no soy yo solo, ¿vale? Yo lo que tú llamas madurez, yo lo llamo profesionalidad. Ya, sí, puedes llamarlo. Lo que pasa es que luego se extiende a más ámbitos, ¿sabes? Que a los profesionales. Entonces yo por eso lo llamo madurez. Vale. Pero sí, sí, es falta de profesionalidad. O sea, tú al final, es ese rollo. O sea, estás en un equipo y ves que hay, a lo mejor lo que tú decías, hostia, yo es que no doy la talla aquí, este equipo está años luz de mí y no te ves capaz, pues deberías hablarlo. Y a lo mejor el equipo decide que sí, que estás bien, que te van a dar tareas más pequeñas, que te van a ayudar, o te dicen, pues es verdad, este no es tu equipo, y nosotros ya lo habíamos pensado también, estábamos esperando y ya está. Pero yo tuve a Pepe en un equipo y él se fue y no pasó nada, correcto, ¿no? He tenido a otra persona en ese mismo equipo y lo tengo que echar porque no se iba. ¿Entiendes? Y entonces dices, es complicadísimo, pero es que es complicado, pero para mí es fundamental. Entonces por eso es un tema que quería hablar, porque es muy difícil conseguir un equipo, pero para mí, si no tienes un equipo, olvídate de Agile, porque Agile son muchas cosas, pero o sea, para mí el equipo Agile solo. Instalando gira. No, no se puede. Pero bueno, si no puedes elegir el equipo o tienes cinco personas con las que quieres formar un equipo y no son lo suficientemente maduros, pero puede ser que sí y tal, pues tendrás que formarles o algo. Pero ¿cómo puedes formar eso? ¿Cómo puedes formar? Pues a lo mejor la profesionalidad. Es lo que iba a decir. O sea, pero tienen que tener un mínimo. Mira, quiero decir, de la última empresa en la que estuve, hay casos patológicos, pero de la última empresa en la que estuve, de 20 personas puedo salvar a 3 o 4. Ni nombres. No, no. Pero ellos saben quiénes son y el resto también. Entonces, ¿qué? ¿Qué te dice eso? Que hay que la proporción es un 75% mal de personas. Pero a ver, lo que me dices es que a nadie en su sano juicio se le ocurriría intentar implantar allá el AI. Efectivamente. fue un error. Pero en el caso que comenta Carlos, que tiene 5 empleados que valen. ¿No? Tienes 5 empleados que eran malos y otros 5 que eran buenos técnicamente, supongo. Sí. Pero a lo mejor no suficientemente maduros o profesionales. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante y que ha quedado claro mi idea, ¿no? Y que estamos más o menos sí, de acuerdo. Ok. ¿Tenéis alguna experiencia que creéis que es importante con respecto a equipos? Algo que no deberíamos intentar. Algo que no deberíamos o que intentar. Algo que va a funcionar. Que os ha funcionado, que no os ha funcionado. Yo, por ejemplo, intenté implantar Agile en un entorno en el que la gente se resistía a Agile. Uh-huh. Y se resistía a Agile porque es incómodo. Agile no es cómodo. Yeah. Exige a la gente y la gente no estaba dispuesta a sacrificar nada por mejorar profesionalmente, porque al final te exige, pero también te hace un mejor profesional, en mi opinión. Entonces, para mí eso fue un error. Y fue, yo creo, que el gran fracaso. Y yo me fui porque el siguiente paso era... Bueno, me fui por varias cosas, pero entre ellas, el siguiente paso era despedir gente. Mm. Y a mí no me apetecía despedir gente. Yo hay algo que he notado que es un punto de inflexión en todos los equipos, que es cuando entra gente nueva. Tanto si la gente es buena como si es mala. Quiero decir que cuando se incorpora es un momento importante para el equipo porque va a sufrir. Incluso si se incorpora gente buena, el equipo sufre esa incorporación, y ya cuando es gente mala, por lo menos toda la experiencia que he tenido hasta ahora. ¿Crees que es un punto positivo incorporar gente? No, yo creo que incorporar gente es un riesgo alto y que hay que medirlo y con lupa y estar atento, porque puedes dar por sentado que el siguiente sprint no va a salir bien. Así diciéndolo suave. Bueno, yo creo que en general la microgestión en cualquier equipo. Microgestión. Sí. El intentar. Es la obsesión por los datos, intentar gestionar ahí todas las cosas al detalle. Es enemiga de la madurez del equipo y de las dinámicas. En general, en los equipos que estuve en que se microgestionaba, bien por parte de algún miembro del equipo, bien por parte del coordinador o lo que fuera, acabó habiendo muy mal rollo. Nada, espero haber dejado algo claro, digo yo. Sí. Hemos dicho ya lo de la licencia y no hemos dicho cómo nada. Contactarnos. No, dale ahí. Pues podéis contactarnos en Twitter en @barra/rangepod o nuestros twitters personales @pepejou, @devilchez, @carlisgg o el de nuestro oyente @pedrovr_. Y nada, los contenidos de este podcast tienen una licencia Creative Commons, Share Alike, Attribution, Non Commercial. Ok. Hasta el próximo programa. Bye bye. Chao, chao.